mi corazón. Mi deseo es adorarte, Dios. Tu santidad llena mi corazón. Por tu gracia me humillo hoy. Padre de amor, no tiene fin. Tu santidad llena mi corazón. Mi deseo es adorarte, Dios. Tu santidad llena mi corazón. no tiene fin, porque tú eres mi Padre.